¿quién va a pensar? Ay, en mí cuando yo muera. Pero ¿quién va a decir que era bueno lo que sea? Dirán que yo fui un tremendo, un Don Juan a mi manera. Pero ¿quién llorará el día que yo me muera? Espero que me lleven flores y que pongan en mi tumba "aquí se enterró aquel hombre que cantaba bien la rumba". Espero que me lleven flores y que pongan en mi tumba "¿quién llorará? ¿Quién llorará?". Y aquí se enterró aquel hombre que cantaba. Bye.